33 de mano, ideas y noticias de la región patagónica. Te presentamos ahora la segunda parte de la entrevista con Florencia Santucho, directora del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, que se desarrolla entre el 27 de mayo y el 2 de junio. Florencia, ¿dónde estás vos en este momento que estamos haciendo la nota? Me encuentro en Roma, en un barrio antiguo que se llama Monteverde Vecchio y que tiene así una vista sobre el centro de Roma, porque yo soy italiana, nací acá durante el exilio y bueno, en este momento de pandemia volví a mi casa con mi familia y la contención que se necesita para atravesar estos momentos tan difíciles, aprovechando un poco de la oportunidad del formato virtual por el cual el festival se puede también hacer a la distancia, aún más en una edición que está centrada en el tema de la identidad migrante, así que me siento más migrante que nunca en este festival. Y particularmente en este presente con resurgimientos de, bueno, no sé si nuevas derechas, pero nuevas expresiones de la derecha, por ahí aprovechándose de la realidad cotidiana que vivimos para tomar herramientas inclusive de otros momentos históricos, como puede ser el llamarse libertarios, los integrantes de estas nuevas derechas, ¿qué importancia te parece que tiene participar ya sea como organizador o como espectador de un Festival Internacional de Derechos Humanos? Es un momento histórico donde me parece que se están desdibujando hace tiempo ya las banderas y posiciones políticas tal como se estuvieron viviendo en los últimos 20, 30 años, y en muchos casos se terminan también apropiando palabras que se fueron atribuyendo a ciertos hechos históricos o visiones de la historia, como los mismos derechos humanos. En realidad tienen muchas interpretaciones, hay quienes se ligan más a un aspecto legal, violaciones y obligaciones, hay otros que se ligan más a todo proceso de liberación de un pueblo frente a persecuciones, y la palabra libertad también viene utilizada de muchas maneras distintas. Yo creo que hay solo una interpretación de la realidad social cuando viene contada en primera persona por quienes viven atropellos, violencias que en la mayoría de los casos se atribuyen a dinámicas externas. Y vemos hoy en día una pandemia que está atacando a la humanidad, pero no porque surgió de la nada. Sabemos bien que hay un modelo de producción, de vida, de sistema que está determinando estas consecuencias en el ambiente y esa injusticia en la humanidad que está dividida por quienes pueden y quienes no pueden. Por lo tanto, los medios de comunicación están siempre manipulados por ciertos intereses que están también representando poderes. Y creo que el cine, un cine social, un cine crítico que busca esa autorrepresentación de los pueblos, autodeterminación, el empoderamiento, que busca generar una reflexión crítica y que no se esconde detrás de discursos políticos, sino va a los hechos, va a las historias reales, es una herramienta fundamental en este momento donde hay tanta confusión sobre cuáles son las posturas, las corrientes de pensamiento, porque solamente viendo en primera persona historias, relatos, podemos empatizar con ellas, identificarnos con lo que podríamos vivir y lo que puede convertirse en nuestra vida si no accionamos de una forma consciente y crítica en el presente. Y eso tiene que ser a través del respeto mutuo, a través de una sociedad justa e inclusiva, donde no haya diferencias por cuestiones sociales, culturales, religiosas. Y en ese sentido tenemos muchísimos ejemplos positivos a los que podemos identificarnos más allá de las manifestaciones que se puedan ver por televisión, porque hay en este momento urgencias como las guerras en Gaza o en Colombia, o poblaciones enteras que arriesgan sus vidas para escaparse de conflictos, y esas son las historias que realmente tienen que tener como relevancia en este momento, y me parece que un cine como este nos da nuevas herramientas para imaginarnos otro tipo de sociedad posible. Te hago una última pregunta que tiene que ver con la historia argentina y también con la historia de los movimientos populares y los movimientos revolucionarios en todo el mundo, y que lo liga directamente al festival y a tu familia. Un 25 de mayo de 1965 se formaba el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que está directamente ligado a la historia argentina, latinoamericana y al apellido Santucho, apellido que vos llevás. ¿Qué importancia te parece que tiene, teniendo en cuenta la gran cantidad de juicios que atraviesa y sigue atravesando tu familia en una búsqueda de justicia? Justamente esto, el eslogan Memoria, Verdad y Justicia. Después de tanta historia, tanto sufrimiento que ha vivido Argentina, Latinoamérica, de explotación y de avasallamiento de libertades, siento que hoy se puede reconocer la importancia de los movimientos revolucionarios de los 60, 70, por supuesto, con mayor relevancia que de otros momentos, pero desde una visión de esa memoria arraigada en nuestras raíces, donde hoy ya no es lo mismo una injusticia, hay una presencia en la plaza, en la calle, hay una conciencia de la población que fueron fruto de esas luchas, que eran por una utopía de sociedad que no se alcanzó en su momento y todavía no la estamos logrando, pero yo creo que queda en un imaginario muy concreto y sigue siendo un ejemplo para todas las generaciones. Yo, en mis viajes y en mi comparación entre países, por ejemplo, entre Europa y América Latina, Argentina, obviamente se destaca por ser siempre una de las cabeceras de las luchas sociales, como fue ahora la libertad de las mujeres por elegir hacerse un aborto, como los movimientos también de pueblos originarios y las luchas sindicales. Esos fueron todos fruto de una semilla que se sembró con también la sangre de quienes combatieron por esos ideales y que hoy en día siento que hace muchísimo la diferencia, porque en la Argentina hay una población muy consciente, hay muchos movimientos sociales que están radicados en el territorio y seguramente son una gran fortaleza para imaginarnos la construcción de otro tipo de sociedad y de también como comunidad humana, y eso realmente yo estoy muy orgullosa de pertenecer a la familia Santucho, que fue parte de ese proceso y que sigue representando también esa búsqueda de memoria, verdad y justicia. Estamos en mi familia buscando a nuestro hermano o nuestra hermana que fue apropiada durante la dictadura y eso es una lucha de todo el pueblo. Hay muchísimas más familias, personas, compañeros, compañeras que en el mundo están buscando su identidad o buscando familiares. Te hago una más y te dejo, o sea, tranquila. La última es, ¿cómo te imaginás o te gustaría que fuese la 20ª edición del Festival Internacional de Derechos Humanos? El FICT se organiza en años alternos con el FINCA, el Festival de Cine Ambiental, que también surge de una de las secciones del Festival de Cine y Derechos Humanos, pero sentimos que se necesitaba darle un espacio nuevo para potenciar la comunicación entre los movimientos de derechos humanos y los movimientos y las emergencias ambientales. Por eso en el 2022 vamos a realizar el 6º FINCA y recién en el 2023, qué año, vamos a hacer la 20ª edición del FICT. A pesar de todo esto, la historia de este proyecto surge en el 97 y por lo tanto ya superó los 20 años y creo que lo que más puedo esperar es que realmente haya mayor participación en todos los ámbitos sociales, culturales, de jóvenes y adultos, para que todas estas historias como las que traemos a través de este Festival de Cine y Derechos Humanos puedan empezar a impregnarse en los territorios, que la población pueda utilizar esas herramientas para también comprender y empezar a expresarse por medio de este cine o por medio de otras herramientas culturales, y que no solamente sea un evento, sino que empiece a generar nuevas semillas que tengan su propio reflejo en la búsqueda de un cambio social concreto en cada territorio, comunidad, ámbito, y que eso es solamente un comienzo de un despertar que yo siento como ya muy activo, sobre todo presente en los jóvenes. Florencia Santucho, directora del Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos, te agradecemos tu comunicación desde algún lugar de Roma con 33 de Mano, el programa del colectivo Al Margen, y tu participación en la red Enfoques, red de medios comunitarios patagónicos. y felicitaciones a todo el equipo por llevar adelante este festival. Muchísimas gracias, Fabián, y un abrazo a todos los oyentes. Y aquí seguimos para seguir sembrando conciencia a través de la cultura y fomentando nuevas formas también de comunicación. No dejes que te cuenten la realidad. Construyámosla juntos. 33 de Mano, el programa de radio del colectivo Al Margen.